los que me guardo. Quiero no esconderte cada lágrima que lloro. Quiero no quedarme con los besos en los labios, porque no pueda besarte, porque no pueda tenerte. Y quiero acercarme sin tener que rogarte, que me des un abrazo, que me acerques los labios, que me hables despacio, que me cedas tus manos. Quiero no molestarte si te miro y hablamos. Y quiero que mi boca se desnude y nunca más tenga silencio por temor a indiferencia. Y quiero no tener que perdonarme por los besos escondidos, por mentirte aunque tú mientas. Y quiero esconderme, jugar en las esquinas, sorprenderte como un niño y reír porque sonrías. Abrazarte por la espalda, mimarte todo el día, conversar aunque no hablemos y tener tu compañía. Y quiero que vivas en un cielo conmigo, donde no suba nadie, solo tú y yo escondido. Y quiero llevarte donde nunca llegaste, a lugares prohibidos donde solo hay cariño. Se desnude y nunca más tenga silencio por temor a indiferencia. Y quiero no tener que perdonarme por los besos escondidos, por mentirte aunque tú mientas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Lloras sin saber muy bien por qué a veces lloras. Otras veces sin razón dices que estorbas. No me culpes de conquistas inventadas, que no sé nada. Sabes que escucho, sabes que escucho, que yo te entiendo, pero no puedo verte más por mi sufriendo. Aquí me tienes para mimarte. No tengo ni una sola pena que contar. Mata los celos y no tienes por qué. Si a ti solo quiero y a ti siempre querré. Te dañas tú sola y me dañas después. Tú sola te engañas y te inventas por qué. Tienes que olvidarte de pensar en cosas raras y dejar de perseguir. Te maltratas sin motivo con tus dudas. Ni mis razones te curan, no te entretengas perdiendo el tiempo, que nada escondo, nada callo. No te miento, no te obsesiones con un invento. No desconfíes de los sueños que te cuento. Te mata los dedos. No tienes por qué.

el después. Tú eres lo que fue mi sueño del ayer. Me cuesta creer que exista alguien que solo con callar te pueda enamorar. No es tan fácil, no es posible, es muy difícil encontrar a alguien así. Rezo porque seas la mitad de lo que veo, te quiero descubrir. Y siento que pierdo el tiempo viviendo sin vivir por ti. Cántame como tú cantas con esas cuatro palabras, nada más. Déjame acercarme y sin querer te robo un beso y después será. Que sea lo que sea, que más da lo que uno crea, si al final será lo que tú quieras que esto sea, porque tú eres la que haces esta realidad. La verdad es esta, aunque no lo creáis, aunque solo cantemos dramas, somos unos románticos empedernidos de verdad y creemos en ese amor eterno, ese amor que dura para toda la vida, porque estamos convencidos de que ese amor existe, ese amor que te hace llegar de viejito de la mano de la persona que quieres. Es el amor para siempre, el amor que creemos de verdad, el amor eterno. Que sea lo que sea, que más da lo que uno crea, si al final quieras que esto sea, porque tú eres la que haces esta realidad. Que sea lo que sea, que más da lo que uno cree. la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Fui a Brasil y llego desde Brasil. Será el taco. Mejor no hablar.

donde se juntan cada noche los de siempre. Se escriben guiones, novelas negras, se escriben páginas de trucos y maneras. ¡Ja! ¡Arriba! Se abre la puerta, se hace la niebla. Entre los humos y perfumes alguien entra. Unos se miran, otros preguntan: ¿quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? En una esquina, un presidiario. Justo en la barra, enfrente hay un notario. Un separado con una viuda. Hace pareja con la amiga de la viuda. Hace pareja con la amiga de la viuda. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Matrimonio bien avenido, a solo un metro la querida del marido. Él bien tranquilo, disimulando. Ella pendiente porque ha visto un viejo amigo. Ella pendiente porque ha visto un viejo amigo. Sí, sí, sí. Hay tres banqueros, van de corbata. Están casados, los anillos bien guardados. Tres italianas, no se recatan. Se echan a suertes a los tres de las corbatas. Se echan a suertes a los tres de las corbatas. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Y hay un decano, y un abogado, y un policía rodeado de ladrones. Y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Que nada queda si se quitan los tacones. Que nada queda si se quita. Los por dañarnos tanto. culpable. No busquemos por qué ni a un culpable de algo que no pudo ser. Sé que quisiste quererme aunque nunca lo hicieras y siempre fingieras que podías querer. tal vez no fue solo un porqué, pero sí sé que tú supiste siempre que no estaba bien volver a recriminar, volver y volver a insistir en culparme a mí. Siempre fui sincero, nunca te mentí, supiste y consentiste que hubiera otra mujer que me esperaba sin saber que esperabas tú también, mientras yo sabía que esperando éramos tres. No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo de que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos cumpliríamos los dos. Nada, nada me amo.

siento mi más limpio sentimiento. Nada más puedo contarte, solo puedo prometerte que me acerco con el fin de no fallarte, que me acerco con el sueño de tenerte. Prometo hablarte con besos, no quedarme en silencio, no esconderte secretos. Estamos preparados para amar. mirarnos uno al otro, de quedarnos sin silencios poco a poco. Después de no aguantarnos ni saber a dónde vamos, a dónde vemos, por decoro intentarlo. Y después, lo que venga después, nos importa el momento y el recuerdo tal vez. Si total no se puede perder, cuando todo está dicho, perdido, querido, todo fue del revés. Después de tanto intento de incordiarnos uno al otro, de quedarnos sin silencios poco a poco. Después de no aguantarnos ni saber a dónde vamos, a dónde vemos, por decoro intentarlo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué será de mí cuando tú no estés? Cuando cada tarde me recuerde que mis tardes fuiste tú. ¿Qué será de mí al anochecer? Cuando cada noche sepa que no puede ser. ¿Qué será de mí cada amanecer? Cuando no me busques con la mano ni te acerques para ser mi primera luz. ¿Qué será de mí si no puedo ver a quien siempre amé? Quédate, sé que no es tan fácil, pero quédate. Siempre los destinos son errores sin verdad. Quédate y no creas imposible nuestro amor. No le hagamos caso a la razón, por favor. Quédate, por favor. ¿Qué será de mí si después de darme la vida me la quitas? Porque así tuvo que ser. ¿Qué será de mí en la soledad cuando caminando no quiera llegar? Hasta siempre, amigo. Queremos queremos que nos acompañe antes de irnos nuestro querido Julián López. estás, ya no sé despertar. Se me olvida vivir, vivir sin ti. Es porque lo que fuiste nadie ha vuelto a ser. Lo que vimos nunca más veré. Lo que amé nunca más amaré. No hay más ayer. Fue toda una vida entera, una vida bella fue. Quiero recordarte, quiero no olvidarte, tanto disfruté. Intento no pensar en ti, cada vez que pienso intento no sentir por ti. Todo lo que siento. No sé con quién estás, no sé dónde andarás, no quiero preguntar a nadie por ti. Una casa, un jardín, un paseo sin fin, aquel agua en abril me recuerdan a ti. Es porque aunque quiera no voy a saber, inventarme otra memoria que me permita olvidarme de lo precioso que fue. Fue toda una vida, una vida entera, una vida bella fue. Quiero recordarte, quiero no olvidarte, tanto disfruté. Intento no pensar en ti, cada vez que pienso intento no sentir por ti. Todo lo que siento. Ojalá te encuentres a quien pueda reír. esperar a ver. Hoy no somos nada porque nada fue. Muy poco pedía, aunque nunca, nunca, nunca, nunca, nunca te he pedido nada más que un poco de algo, nada más. Y un poco me diste, todo me dejaste. Ojalá te encuentres a quien pueda regalar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. La paz que nos salve. No vayas lejos, por si Si acaso te conquista otro beso, o te olvides que tenemos pendiente la promesa de querernos por siempre. Quiero que pienses, que te tomes ese tiempo si quieres. Quiero dejar que te calmes y que encuentres la paz que nos salve. No vayas lejos, si acaso te conquista otro beso, o te olvides que tenemos pendiente la promesa de querernos por siempre. Y te vas, no sabes bien por qué.